día lo conoce. Se encontró a su amada. Hace cuánto tiempo y me alegro tanto, no me lo esperaba. Ella le pregunta, nada personal. Ya se estaba haciendo lobo, le responde, todo sigue igual. Ella más buena, como pica el sol. Es un poco raro, para el mes que estamos ya tanto calor. Bueno, bueno, lobo, tengo que dejarte. Me estará esperando, nos encontraremos en alguna parte. Iba lo volante, tragando saliva. Por no hablar a tiempo, estaba sufriendo, su amor se le iba. Y pensar que ahí fuera, hay todo un plantel de chicas hermosas, flores temblorosas por dejarse comer. Tengo que decirle que la echo de menos. Le he dejado todo por no hacerle daño, soy un lobo bueno. No puedes negarme tu frasco de amor. Entrenado duro, ahora estoy dispuesto ya a comerte mejor. Bueno, Lobo López, me has llegado al alma. Estoy toda ansiosa por ver esas cosas que tus ojos me hablan. Un día Lobo López se encontró su amada. Hace tanto tiempo y me alegro tanto, te veo muy cambiada. Yeah. ni peru nyango nyango re kwami kaini ogolete konya ngo ni peru nyango.